del Hello que nos envió. Ajá. La composición. Bueno, pues muchos oyentes nos han dicho que a ver si la poníamos otra vez. Ajá. Así que pues vamos a hacer caso a su petición y vamos a escuchar un ratito. La Zona Cero. Aparezco con un aparato mío de profesor Germán de Rumosa, así que dejen para explicarme. Una sangre, soy la prosa, como Sinesio Darnell. En una vida pasada se seduje a Katy Kim. Me comunico por raps como las hermanas Fox. ¿Qué pasa, payo? Tu mesa para la mesa. Queda un simbo, traigo mensajes secretos como el código B. Y mi rap es inmortal como el conde de Saint Germain. En el siglo XVIII, tras los dos que te devoré, estuve en Roswell en el 47, vi un ovni, no lo revivé. Trable, un mosquito bueno, el documento Q. Se le invocó, que invoca el en esta fiesta de vudú. La vida es una este versus, si lo buscas. Bienvenido a una explosión de ritmo como Tunguska, aplastando a cabrones, hijos de fuga, serán mis conejos india, mi proyecto me cutra. Falso, como experimento Filadelfia, el proyecto de Sion, he visto vuestro negro futuro. En la mesa del rey Salomón me guió por el mapa de Piri Reis para llegar a la batalla. En esta campaña me acompaña mi santa compañera. Causo heridas como estigmas, padre pío, no cicatrices, me divierto desviando. Bueno, Juan Ignacio, yo creo que tienes un reto aquí, ¿eh? Tienes que hacer un, después de tantos años, una composición tuya para la Zona Cero. Un rap así, pero a tu guitarra, estilo, ¿eh? A tu estilo. Nosotros hacemos los coros. Bueno, un rap con guitarra no es una rumba, pero parecido. Un rap gregoriano, atrévete. ¡Ay! Muy bien. Bueno, me lo llevo como tarea. Vale, la semana que viene tomamos nota. Eso del es. Resultado. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí esta segunda hora de programa, final de la tertulia, nos quedan por delante 60 minutos, muchas cosas. Antes, por supuesto, las noticias en Onda Cero para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. Tercera hora de programa. Estamos hasta las 4. Vamos a tener a lo largo de estos casi 60 minutos varias de las secciones de las nuevas de esta temporada. Tendremos cara B. Os hablamos de la nueva gripe. Desde hace 10 días, 10 días se han cumplido en las últimas horas del comienzo de esa alerta mundial ante esta posible pandemia. Pues bien, hay muchas informaciones que sí que son correctas entre las que se están suministrando a la opinión pública, pero quizá el miedo se está llevando hasta unos límites un poco exagerados, y además hay una serie de datos que conviene tener muy en cuenta. Hay una cara B respecto a lo que dicen las grandes instituciones y los políticos más destacados respecto a esa gripe, a la gripe H1N1. Bueno, vamos a contar una serie de datos muy interesantes en la cara B. Esta noche tendremos la biblioteca con Laura Falcolara. Hablamos del trabajo de Pedro Amorós sobre la guía de la España mágica, misteriosa. Estamos con ella dentro de unos minutos. Tendremos uno de vuestros microrelatos. Se titula La Puerta. Nos lo envió Antonio Rosa Domínguez de Valladolid. Y tendremos también, lo tenemos ya aquí, sentado junto a nosotros para ponernos al tanto de cómo está la salud de nuestro planeta, Martín Espósito. Esta madrugada traemos a la portada los dos extremos de un termómetro de la Tierra que está al rojo vivo en India y tiritando, o quizá no tanto, en la Antártida. Además, sabremos cuál es la última amenaza humana en el Mediterráneo. Pero antes, como os digo, la alta temperatura que se está registrando en los últimos días en el noreste de India se ha cobrado ya la vida de 43 personas. Al intenso calor ha contribuido la ausencia de brisa marina, dicen los expertos, y un cambio en la dirección de las tormentas ciclónicas en la bahía de Bengala. Los valores han llegado a superar los 45 grados a la sombra en el estado de Orissa, donde el gobierno local puso en marcha una campaña pública para recordar a la población que lleve agua y frutas cuando se aventuren a salir a la calle. Incluso, y ante la posible escasez de agua, se están reparando pozos en desuso. Y de los 45 grados de India a los menos 53 grados centígrados de la Antártida, temperatura media máxima para un mes de mayo en el que hemos comprobado cómo el Polo Sur perdía una superficie de hielo del tamaño de la isla de Menorca. 700 kilómetros cuadrados de hielo que hasta esta semana formaban parte de la plataforma Wilkins y que ahora se encuentran a la deriva. Según los expertos, el deshielo continúa y se podrían perder cerca de 4.000 kilómetros cuadrados más de masa helada. El aumento de la temperatura en esta región del planeta resulta más que evidente a la luz de estos desprendimientos. No así el aumento del nivel del mar, que por el momento no es significativo a pesar de la gran cantidad de superficie deshelada. Otra de las posibles consecuencias del acelerado deshielo de los polos, en este caso de carácter positivo, es que provoque una llamada de atención ante la próxima reunión de Copenhague, donde se intentará consensuar un nuevo protocolo post-Kioto. Al menos en ello confía Jonas Gahr Støre, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, quien advirtió el pasado martes que la desaparición del hielo es algo muy serio, no una posibilidad remota, sino que está a punto de ocurrir y que tenemos que luchar contra ello. Støre se mostró así de rotundo al inicio de una reunión que congregó a representantes y científicos de los 8 países que forman parte del Consejo Ártico, reunidos en la ciudad noruega de Tromsø. Estados Unidos, Rusia, Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca e Islandia escucharon cómo el ministro noruego auguraba cambios climáticos más extensos, profundos y a tasas más rápidas de lo previsto hasta ahora. Desde luego, son muchas las esperanzas depositadas en el nuevo acuerdo de Copenhague de fin de año. Esperemos que para entonces se tenga en cuenta a la comunidad científica, que insiste una vez más en reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad hasta 2050 con respecto a los valores de hace algo más de un siglo. En este sentido, para luchar contra el cambio climático, investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich estimaron en 2008 que cada ciudadano del mundo debe generar menos de una tonelada de CO2 al año. Actualmente el promedio mundial es de 4,5 toneladas. No es de extrañar que ahora la revista Nature publique un estudio que revela cómo en los primeros 9 años que llevamos del siglo XXI hemos emitido una tercera parte del total de emisiones de efecto invernadero que podíamos permitirnos hasta 2050. Así difícilmente alcanzaremos el fin último, que es lograr el denominado objetivo 2 grados, esto es, limitar a 2 grados como máximo la subida de la temperatura global. Hasta el momento, más de un centenar de países se han mostrado a favor de conseguir ese objetivo 2 grados. Hay tiempo para que se sumen muchas naciones más de aquí a fin de año y se pase definitivamente a la acción. Eso es lo que pretende también una ONG que esta semana declaraba culpables por crímenes contra el clima a Zapatero y a Barack Obama en un juicio simbólico representado en el Círculo de Bellas Artes con actores, jueces y público. La ONG Inspiration dictó sentencia después de escuchar a las distintas partes. Así, por ejemplo, una ficticia representación de la Fiscalía señaló a los acusados Zapatero y Obama como responsables del incremento del calentamiento global y de contribuir a que los pobres sean los más indefensos. La sentencia fue firme y condenó al supuesto Zapatero con una sentencia a que se posicione de manera comprometida y a que asuma el liderazgo en el primer semestre de 2010, cuando España ocupe la presidencia de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Asimismo, se reclamó una ley climática justa y la financiación de recursos que logren la reducción de CO2 en los países en desarrollo. Creo que se le olvidó mencionar a esta ONG perteneciente a la organización Christian Aid que, según datos de 2003, España era el país desarrollado con peor registro de emisiones de CO2, con un incremento cercano al 42% con respecto a 1990. Y no solo eso, sino que también olvidaron mencionar en ese esperpéntico juicio que solo en 2008 se redujo un 24% las emisiones de gases contaminantes con respecto a 2007. Es decir, que los pasos ya se están dando. Y para reforzarlos, el ejecutivo de Zapatero anunció esta semana que tiene previsto plantar a lo largo de este año 3,5 millones de árboles de los 45 que prometió para toda la legislatura en la campaña para las últimas elecciones generales de marzo de 2008. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, confirmó que hasta la fecha está prevista la ejecución de 35 proyectos en 2009 en fincas gestionadas por la Administración General del Estado, en comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra o País Vasco. Antes de terminar, os cuento también el caso de las tortugas Baula. No es la última amenaza humana en el Mediterráneo, sino más bien todo lo contrario. La amenaza se cierne sobre la tortuga viva más grande del mundo. Hasta 900 kilos puede llegar a pesar, además de ser una de las más viejas. Se estima que su presencia en el planeta se extiende a lo largo de más de 100 millones de años. Al parecer, después de todo este periplo, el cambio climático está afectando de manera directa a esta clase de tortugas, cuya población está reduciéndose drásticamente, según advirtió esta semana la Convención Interamericana para la Protección y la Conservación de las Tortugas Marinas. La CID instó a los países que suscribieron esta convención a incluir la adaptación de ambientes marinos y costeros, de los cuales dependen las tortugas marinas, en las estrategias nacionales de respuesta al cambio climático. Ahora sí, acabamos ya y lo hacemos hablándoos de la carabela portuguesa o Physalia physalis. El Instituto Español de Oceanografía ha detectado la presencia en el Mediterráneo de algunos ejemplares de este tipo de medusa que puede ser mortal para el ser humano en algunos casos. La medusa que frecuenta aguas del Atlántico apareció en las playas de Cádiz y Málaga de forma abundante, según los investigadores. Una visita sorpresa de este organismo, también conocido como agua malas o agua vivas, que el año pasado también hizo acto de presencia, aunque en aquella ocasión lo hizo en verano y en aguas del Cantábrico. Los expertos confían en que se trate de un hecho aislado y que, como tal, las medusas acaben pereciendo al no tratarse de una especie propia del Mediterráneo. Por cierto, también tenemos que decir que solo en aquellos casos en los que se puedan desarrollar algún tipo de alergias, la picadura de la medusa puede presentar mayores complicaciones. Los expertos nos equiparan el caso a la picadura de una abeja que, solo en casos excepcionales, puede llevar al sujeto al óbito. Esto quiere decir que os podéis bañar tranquilos y, en cualquier caso, recordad, si os topáis con una, aunque también es peligrosa, que sea la del anuncio, la medusa del amor, la otra pica más, que os lo digo por experiencia y Vicenca. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a recorrer algunos de los puntos más enigmáticos del país y lo hacemos en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Laura Falcó Lara es directora editorial en el Grupo Planeta, directora de las editoriales Esencia, Minotauro, Timumás, CMT, Cúpula y Zenit, y una de las obras, bueno, una auténtica enciclopedia, un volumen porque son casi 700 páginas y yo no sé lo que pesa el libro, pero pues es el trabajo de un gran amigo, un grandísimo estudioso, Pedro Amorós. Pues sí, fue, bueno, en su momento fue una idea que llevábamos tiempo valorando, hacer una gran obra que recopilara todos los casos más importantes, porque, hombre, si cogiéramos todos probablemente no serían 700, sería casi una enciclopedia, pero sí que, bueno, los más importantes de España, con el concepto de guía turística casi casi, y creímos que Pedro era una persona capaz de hacer ese proyecto, y bueno, pues ahí está, sobre la mesa ya por fin. El libro que acaba de publicarse, Guía de la España Misteriosa, de Pedro Amorós, lo que presenta es una, creo que es una novedad respecto a otras guías esotéricas que se han publicado en los últimos tiempos. Es que son, en muchos casos, aunque hay casos antiguos, pero muchos de los episodios y de los lugares que invita a visitar en su guía, son lugares en donde suceden o han sucedido muy recientemente hechos enigmáticos, hechos misteriosos, casas encantadas, poltergeist, apariciones de luces extrañas, fenómenos inexplicables por la ciencia. Esa es una de las características y que él ha estado personalmente trabajando en ellos. Tiene para mí más de una característica distinta del resto de guías que hay en el mercado. Una es que está enfocado como si fuera una guía de viaje, es decir, te dice cómo llegar a los sitios, qué ha ocurrido, quién lo ha investigado, si se puede acceder o no a día de hoy a ese sitio. Incluso ha creado como una especie de iconos para decir qué tipo de fenómeno se da en cada una de esas localizaciones. O sea, además de ser una guía muy completa, es una guía que le sirve a la persona que la tenga casi como un cuaderno de ruta. Vamos a repasar algunos de los lugares por zonas, porque el libro está estructurado por cada una de las comunidades autónomas. Exacto. Y después, posteriormente, por provincias. Es imposible hacer una recopilación ni siquiera del 1%, porque insistimos que son cientos y cientos los casos que expone. Pero vamos a empezar la tierra de servidor, tira un poco, ¿no? Además es un caso muy curioso y muy llamativo, porque se van a cumplir 30 años de lo que podría ser el origen de esos fenómenos. Nos situamos en un hotel y nos situamos en Zaragoza. Hace 30 años, en julio del año 79, un hotel en Zaragoza, el Corona de Aragón, se incendiaba, un incendio terrible, morían casi 80 personas, uno de los sucesos más dramáticos de la bueno, pues de la transición española, se puede decir, porque había muchos militares dentro, se especuló las causas, y allí ocurren cosas extrañas. Pues sí, la verdad es que es un hotel, como bien dices, donde hubo un suceso dramático. Y bueno, además de que en todo el hotel ha habido sucesos, hay una habitación donde se concentra el 90% de esos fenómenos, que es la habitación 510. De hecho, ha habido varios investigadores que han querido pasar noche en esa habitación porque, bueno, clientes que no tenían por qué saber y no sabían, de hecho, lo que había ocurrido históricamente en este hotel, dicen no haber podido dormir en toda la noche por llamadas telefónicas a las que nadie contestaba, por ruidos, pasos, olores a quemado, olores nauseabundos incluso, que es muy típico de las manifestaciones esotéricas, acompañados después por olor de colonia de mujer, bueno, noches de aquellas realmente de infarto. Y hay un caso en particular que me llamó mucho la atención, de un señor que ya a las 6 de la mañana dijo, mire, tengo reservados 4 días, por favor, anúlame la reserva porque me voy a otro hotel. O sea, realmente no pudo más ya el hombre, y no sabía lo que había pasado en el hotel. Este sería uno de esos episodios, hay muchos en el libro, en donde en el lugar ha ocurrido una gran tragedia. También se mencionan, vamos a mencionar, algunos hospitales. En los hospitales sí, también se ha generado mucho sufrimiento, mucho dolor, y en este lugar, en este hotel, hubo mucho, muy concentrado en el tiempo durante aquel incendio. Y es como si lo que allí sucedió se repitiera como una película y ese dolor, ese dramatismo persistiera. Es como si se quedara impregnada la estancia del drama de aquel momento, como si revivieran alguna de las situaciones históricas. De hecho, alguno de los clientes comenta haber visto sombras que intentaban como acercarse a las ventanas, que podrían recordar perfectamente a gente que en su momento saltó probablemente de las ventanas viendo que se estaba quemando. Otro de los lugares, porque no solamente son edificios, aunque los edificios siempre han tenido mucha carga de estas características, pues a veces son localidades enteras. Nos situamos en Burgos, en Ochate. Ochate, sí, otro de los temas curiosos. Aquí entramos en el capítulo de lo que serían pueblos malditos o localizaciones malditas. Ochate es un pueblo que desde 1981 empezó con su leyenda negra. En ese año hubo un gran avistamiento ovni, por lo visto ahí, aunque la historia se remonta mucho antes, al 1870, donde empezó a haber fenómenos tipo un cólera que arrasó prácticamente toda la población. Acto seguido vino la peste y las pocas personas que quedaron vivas en aquel pueblo fueron sufriendo desgracias unas tras otras. Luego, como decíamos, vino un avistamiento ovni y más tarde incluso un asesinato local dentro de una casa que pasó a tener el nombre de la Casa del Crimen, y en esa casa también, por lo visto, hay fenómenos paranormales para dar y regalar, vamos. Entonces todo el pueblo en sí tiene una fenomenología curiosa. Todo el pueblo es el lugar encantado en este caso. En la capital, en las grandes ciudades, vamos a hablar de Madrid y de Barcelona, donde tenemos muchísimos oyentes, en ambas capitales muchos lugares que se mencionan, algunos con más desarrollo, otros con menos desarrollo, algunos lugares clásicos en donde ocurren sucesos porque en el sitio hay una larguísima historia, el Museo de Arte Reina Sofía, por ejemplo, o lugares en donde los fenómenos son más o menos recientes, aunque lo que hay dentro es antiguo, como es el caso del anticuario del Baúl del Monje. Bueno, a mí ese es, para mí, uno de los casos favoritos. El Baúl del Monje, un caso que fue sobre todo investigado, bueno, han entrado muchos parapsicólogos a investigarlo, pero el caso más famoso creo yo que lo abrió el grupo EPTA con el padre Pilón. Y es un anticuario donde empezaron a ver todo tipo de fenómenos, desde objetos que volaban, objetos que cambiaban de localización, cristalizaciones, o sea, caída incluso de lágrimas de cristal desde la nada. Y llegó un momento que el anticuario que lo tenía ya no pudo más, porque hasta los clientes que venían al anticuario veían ese tipo de fenomenología. Y se vendió, pasó a ser joyería. También el joyero tuvo que cerrar y dicen que a día de hoy eso son unas oficinas. Y luego un lugar que fue hospital, mencionábamos, ahora es un museo conocidísimo, Museo de Arte Reina Sofía, y parece que lo que ocurría allí mientras era un hospital pues sigue repitiéndose. Sí, además el caso del Reina Sofía, a mí me gusta mucho la respuesta que en un momento dado da la Consejería de Medio Ambiente ante las quejas de todos los agentes de seguridad. Por lo visto hay visiones fantasmagóricas, ruidos, puertas que se cierran, luces que se cierran y se abren. Llegó un momento que el fenómeno fue tal que todo el cuerpo de seguridad que trabaja en el Reina Sofía decidió emitir una queja a la Concejalía de Medio Ambiente. Y lo bueno es que la respuesta de la concejalía fue algo así como que ellos carecían de competencias sobre los fenómenos paranormales, lo cual realmente pues suena muy gracioso. Sí, luego. También en Barcelona. Lugares muy parecidos, además. Una casa llamada del Duende y luego también un antiguo hospital. La casa del Duende es un caso tipo de poltergeist psíquico, es decir, de un adolescente que, sin ser consciente de ello, en situación de no encontrarse demasiado bien, porque ese adolescente, por lo visto, tenía fiebres en aquel momento, empezó a mover también objetos, cajones, bueno, todo tipo de cosas que se movían de un lado para otro de la casa. Los padres asustados decidieron finalmente cambiarse de casa. Sin embargo, se creía que fue un tema de poltergeist psíquico porque el chico, durante la fenomenología, fue trasladado a casa de los abuelos durante un periodo y en ese periodo paró toda la fenomenología, con lo cual probablemente sea el detonante de ese poltergeist. Y nos vamos al Levante, que ha sido el área de trabajo, uno de los áreas de trabajo más importantes del autor de este libro, de Pedro Amorós. En el Levante encontramos, por ejemplo, en Alicante, algunos casos y algunos episodios. Ese, junto con el de Belmez, evidentemente son sus dos casos favoritos. O sea, el caso del preventorio de aguas de Busot es un sitio que había pasado de ser baños termales a hotel de lujo y acabó siendo un hospital de niños con tuberculosis. Y la fenomenología que ahí se localiza, sobre todo, viene de esa época. Se suelen oír muchos llantos de niños, se suelen oír griterío, pasos, risas incluso de criaturas, y cuando se hacen psicofonías todos estos ruidos quedan recogidos. Hay un caso muy curioso, que es una fotografía que en su momento la SEIP hizo del sitio, donde no había nada en aquel momento, y se ve perfectamente la silueta de un antiguo monje llevando una criatura en brazos. Esa foto ha pasado todo tipo de pruebas y se ha demostrado que la foto no está trucada, sino que es verídica. Y es ahí. También en Murcia encontramos algunas localizaciones. También. Por ejemplo, el Palacio de Guevara, los palacios. Siempre han generado cualquier edificio. Parece que edificios clásicos, edificios de estas características, que en donde, bueno, pues ha habido. Y se ha escrito historia, en definitiva. Sí, ¿no? Son sitios que supongo que, bueno, que hay aparte un componente de leyenda o de dicho popular, ¿no? En este caso, la casa pertenecía a don Juan Guevara y se dice que este señor tenía la mala costumbre de entrar con el caballo hasta sus dependencias, incluso hasta las habitaciones. Y bueno, a día de hoy, por lo visto, se continúa oyendo el galopar del caballo dentro de la casa. E incluso alguna vez alguno de los visitantes ha perjurado haber visto sombras y formas de neblilla, y ha oído incluso nombres que se han grabado en psicofonías. En este caso, sobre todo, el nombre que más aparece es el nombre de Concha, que fue la última propietaria de la casa antes de que fuera un organismo público, una casa pública. Estamos hablando más de Pedro Amorós, que es uno de los principales especialistas en este país, por no decir el principal, en psicofonías, con decenas de miles localizadas y grabadas durante sus investigaciones, ¿no? Casos de poltergeist como los que él ha localizado en Extremadura y que también se cuentan en este libro. Pues sí, en este caso es un poltergeist que se dio en Badajoz, en Villafranca de Barros. Y bueno, era una familia que a medianoche, cuando estaban durmiendo, empezaron a oír ruidos muy extraños, llegaron al salón y encontraron que empezaron a volar todo tipo de objetos en el salón también. Las puertas, las cortinas empezaron a abrir solas. Y bueno, cuando llegó la policía un poco más, y realmente tienen un percance, porque había una serie de tablones apiñados en el fondo de la casa que salieron volando y casi agredieron a los policías. Nuevamente se cree, lo que pasa es que siempre está ese marco de duda, que fue un caso también de poltergeist, que también la casa quedó un adolescente en una época un poco conflictiva, o sea que también tiene todos los visos de ser un caso parecido. Antes hablábamos de palacios, decíamos lugares en donde se ha escrito historia. Bueno, pues si en el libro, entre los muchos que se citan, pero hay uno que llama la atención por los personajes que han pasado por ahí, nos tenemos que ir al País Vasco, a Gipuzkoa, al Palacio de Ayete, en donde muchos de los nombres propios que pasaron por allí, bueno, son reconocibles por absolutamente todos. Efectivamente, en San Sebastián, el Palacio de Ayete fue la residencia en su momento de verano de Franco, y luego se convirtió en una especie de lugar de hospedaje para gente célebre. Podían ir gente de la realeza, podían ir gente con títulos nobiliarios o incluso grandes personalidades. Y una de las personalidades que más comentó el tema de lo que le pasó estando en el palacio fue precisamente el actor Anthony Quinn, el actor mexicano. Pasó una noche y dijo que no quería pasar ninguna más en toda su vida, porque no dormía en toda la noche oyendo ruidos, gente que corría por los pasillos, sensación de estar acompañado, abría las puertas, no había nadie, por lo visto pasó una noche de infarto realmente. Y he dejado intencionadamente para el final, aunque lo has mencionado, porque es uno de los casos que mejor conoce Pedro Amorós, el autor, por el cual él ha luchado muchísimo. Se ha llevado muchos varapalos, injustamente, y haya extendido una creencia muy injusta sobre determinadas cosas. Yo creo que siempre es el buen momento para reivindicar el trabajo que ha hecho Pedro Amorós en la Casa de las Caras de Belmez. Las Caras de Belmez, sitio en el que yo he estado con él, y puedo decir que realmente ahí no hay truco ninguno. O sea, yo le he visto a él y he estado con él viendo cómo hacían pruebas y tal. Y la verdad es que es un caso impactante donde los haya. Es un caso donde ves que allí no hay ningún tipo de truco sobre lo que aparece. Aparecen caras clarísimas, caras que además se han intentado incluso en algunos casos borrar y vuelven a reaparecer. Y caras sobre las que se han hecho muchas pruebas para ver que no son pinturas ni tienen ningún tipo de componente falso. O sea, un caso curioso. La guía de la España misteriosa, de Pedro Amorós, libro editado por Cúpula. Libro que ya está en los kioscos y ya está en las librerías, un auténtico volumen enciclopédico en donde está absolutamente todo, por lo menos lo más importante de la fenomenología paranormal que se ha registrado en la península ibérica. Efectivamente. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, muchas gracias una semana más y volvemos a abrir la biblioteca dentro de unos días. A vosotros. Fantásticos, y los escuchamos casi todos los domingos por la noche, madrugada de lunes ya, a esta hora, en La Rosa de los Vientos. Hablamos de vuestros micro relatos. Hacéis un trabajo fenomenal y nos enviáis relatos verdaderamente inquietantes, sorprendentes y fantásticos, como el que escuchamos hoy. Se titula La Puerta, nos lo envió Antonio Rosa Domínguez, él es de Valladolid. La voz, la de Paco de León. Nunca pensé que el día de la partida pudiera llegar tan rápidamente. Es más, ni siquiera pensé que aquella despedida pudiera producirse algún día. Abracé a mi nuera y a mis nietos tan fuerte como pude, intentando retener los besos de los niños en mi mente para siempre. Me aferré a mi hijo en el abrazo más intenso que le había dado en toda mi vida, mientras gruesas lágrimas rodaban por mi rostro. Todo aquel que tiene hijos piensa erróneamente que nunca van a alejarse de su lado, de su entorno, de su alcance. Total, como mucho, unas cuantas horas de avión reunían a las familias en cuanto la ocasión o las posibilidades económicas lo permitían. Pero aquella despedida era diferente. Íbamos a separarnos mucho más de lo imaginable. Finalmente le solté. La temperatura empezaba a subir y en unos minutos el calor en el exterior de la casa sería absolutamente abrasador. Suspiré. Unos meses atrás, mi esposa me dijo: la vida aquí se complica cada día. No les queda otra alternativa. Son jóvenes y tienen hijos. Hacen lo correcto. Sí, quizá tuviera razón, pero ella al menos no tendría que vivir aquel doloroso adiós. A causa de sus dificultades respiratorias, había fallecido hacía solo unas cuantas semanas. El vehículo arrancó y se alejó lentamente. Al fondo de la calle apareció el camión con el suministro de agua semanal. Verdaderamente, vivir en semejantes condiciones era cada día más difícil. Y ahora nos amenazaba una tormenta de proporciones desconocidas, como la calificaron los científicos de todo el mundo. Todo había acontecido a una velocidad vertiginosa. Lo que podría haber ocurrido tras generaciones y generaciones, o incluso no haberse producido nunca, llegó casi como una explosión cuya onda expansiva sacudió todo el planeta. El mundo entero, la humanidad entera, trabajando en el mismo sentido, tirando del mismo carro, para intentar remediar lo irremediable. Los acontecimientos se precipitaron, uno detrás de otro. Primero fue el gran descubrimiento. la chispa que propició el manos a la obra que la ciencia y muchos gobiernos estaban esperando. Habían encontrado aquellos dos mundos, planetas colonizables los llamaron, donde afirmaron que la vida humana podría desarrollarse plenamente, igual que en la Tierra. El hallazgo se encontraba a varios millones de años luz, en la galaxia de no sé qué. En fin, parecía en un principio que aquella sonda podía haberse equivocado. Pero en un par de años, los científicos estuvieron en condiciones no solo de confirmarlo totalmente, sino de asegurar que existían más, muchos más. Después vino el gran avance. Debió ser casi por pura casualidad. Los científicos, los gobernantes, los medios de comunicación dedicaron días y días, meses incluso, a explicarlo todo. Los viajes a otras galaxias, a otros mundos, podrían ser una realidad en cuestión de 3 o 4 décadas, quizá 5. No sé qué diablos de puertas interdimensionales, espacio-tiempo curvo, errores en la teoría de la relatividad, qué sé yo. El caso es que el famoso CERN, que tanto dio que hablar a comienzos del siglo XXI, fue la mecha. La dinamita fue la gran alerta. 12 años después, la comunidad científica seguía discutiendo sobre la posibilidad y el modo de llevar a la práctica el camino que el acelerador les había mostrado tan rápidamente, tan nítidamente. Los gobiernos, por su parte, buscaban financiación para realizar con éxito la misión. Mientras tanto, otra sonda daba el primer aviso, la voz de alarma. El Sol, nuestro Sol, estaba empezando a comportarse de manera extraña al principio, de forma inquietante después, y finalmente, de un modo aterrador. La noticia aceleró todo. Había que salir de allí como fuera. Si queríamos sobrevivir, teníamos que abandonar la Tierra, y pronto. Se hicieron estimaciones de que, en 15 años, quizá menos, una tormenta solar, o algo aún más grande, iba a engullirnos, a derretirnos como un queso al fuego, a diluirnos como azucarillos en agua caliente, qué sé yo. Ahora, 28 años después del gran descubrimiento, ese maldito ingenio denominado la puerta, que habían construido y que llevaba varios meses funcionando exitosamente, llevándose a los más jóvenes a colonizar aquellos nuevos planetas, iba a separarme para siempre de lo que más quería en este mundo, mi familia. Claramente las últimas noticias invitan a la reflexión. La Organización Mundial de la Salud podría estar a tan solo unos días de declarar que la humanidad está a las puertas de una pandemia mundial. La historia se repite. Primero fue la neumonía asiática, el SARS. Después el mal de las vacas locas. Y hace apenas unos años la gripe aviar. En ninguno de esos 3 casos citados los pronósticos se cumplieron. Y no se cumplieron porque había un exceso de alarmismo. Algunos llegaron a hablar de decenas de millones de muertos a consecuencia de cualquiera de esos males. Pero sumando las víctimas mortales de aquellos 3 gigantescos motivos de alarma, el número de fallecidos no superó el millar. Ahora el mundo entero vuelve a enfrentarse a una situación similar. Estamos de nuevo ante una pandemia. Una pandemia de miedo. La cara B. Han pasado 10 días desde que se encendieron todas las alarmas. 10 días en los cuales han ocurrido muchas cosas. Entre otras, la crisis internacional ha pasado a ocupar un segundo plano informativo. Y políticos, presidentes y dirigentes internacionales centran sus esfuerzos en tomar medidas para proteger a los ciudadanos del riesgo. Un riesgo que la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, definía del siguiente modo. Basándonos en la información disponible hasta el momento y siguiendo los consejos de los expertos del Comité de Emergencia de la Organización, he decidido incrementar el grado actual de alerta pandémica por la gripe porcina de grado 4 a grado 5. Toda la humanidad está bajo la amenaza de esta pandemia. Tal y como les he dicho, no tenemos todas las respuestas ahora, pero las tendremos con la ayuda de nuestros socios. Preocupante. La humanidad está amenazada, pero la verdad, la única verdad es que posiblemente Margaret Chan exageró. 10 días después de que la nueva gripe se tornara en el epicentro de todas las informaciones, los datos oficiales señalan que solo existen 19 muertes confirmadas a causa de este nuevo virus de la gripe, es decir, 2 por día. Todos los casos han afectado a ciudadanos de México, aunque uno falleció en territorio de Estados Unidos. Del resto de los casos confirmados en Europa, en ni uno solo los pacientes muestran gravedad alguna en sus dolencias. La mayor parte de ellos han sido dados de alta, y los que permanecen ingresados lo están por una sola razón. Se trata de un nuevo tipo de virus de la gripe, y las medidas de protección indican la necesidad de mantener en cuarentena a los afectados. Pero los síntomas de todos ellos son más tenues que en cualquier otro caso de gripe. Tomen nota si quieren, vamos a dar unos datos, datos que sitúan la actual amenaza en su justo lugar. Pese a que en los primeros días la cifra de víctimas por culpa de la nueva gripe superó el centenar, lo cierto es que esas estimaciones se demostraron erróneas. En realidad, el número de víctimas es, como mucho, 18. En el mismo periodo de tiempo, la gripe común habría acabado con la vida de más de 300 mexicanos, mientras, en Estados Unidos, la cifra de víctimas proporcional a causa de la gripe común es de más de 1.000 personas desde que se desató la alarma, y a nivel mundial podría superar las 15.000 personas. El cálculo es sencillo. Hasta el momento, durante los 10 últimos días, la gripe común, la de toda la vida, es unas 1.000 veces más mortífera que la nueva gripe. Y es que a nivel mundial, todos los años se registran aproximadamente unas 500.000 víctimas a consecuencia de la gripe y sus complicaciones posteriores. Sin irnos a datos globales, cabe recordar que la gripe común causa en España entre 3.000 y 4.000 muertes de forma directa o indirecta, es decir, unos 10 óbitos al día. Cabe señalar algo importante. Todos estos fallecimientos se producen en segmentos de población que están en el espectro de riesgo. La mayor parte de ellos son niños con problemas inmunológicos o personas de edad avanzada a las cuales las gripes les derivan en otras complicaciones, especialmente en neumonía. La nueva gripe, la gripe A, H1N1, es hasta el momento mucho más suave que la gripe estacional que solo en el último año ha afectado a más de 600.000 españoles. Respecto a los casos en nuestro país, 44 y menos de un centenar entre sospechosos y confirmados, se puede decir que presentan síntomas más suaves que cualquier otra gripe. De hecho, más del 90% de estos pacientes ya se encuentran en sus casas. Ninguno de ellos ha pasado de unas decenas de fiebre. Ni siquiera en México la situación es mucho más grave, pese a que la expansión en este país de la enfermedad es mayor. Lo ha señalado así el propio José Ángel Córdoba, secretario de Salud del gobierno mexicano, pero sus afirmaciones apenas han tenido eco. Eso sí, ni él ni ningún miembro del gobierno mexicano han hecho públicos los nombres de las 18 víctimas mortales. Es un secreto de Estado, pero todas las indicaciones apuntan a que se trata de personas que se encontraban en el umbral del riesgo, bien sea por su salud previa o bien por su situación de marginalidad social y económica, lo que les convierte en víctimas potenciales ante cualquier enfermedad en un país en el cual la sanidad apenas llega a unos pocos y en donde el 70% de los recursos económicos destinados a sanidad se emplean en intentar corregir, con un fracaso absoluto hasta la fecha, precisamente los problemas de la sanidad pública. Revisemos ahora los datos de los mercados bursátiles. También nos ofrecen pistas muy interesantes. En casi todos los parques, la industria aeronáutica y turística ha sufrido serios reveses a tenor del miedo a la cancelación de vuelos y a una reducción drástica de los viajes y estancias en otros países. Sin embargo, la industria farmacéutica vive momentos dorados en estos últimos días. La cotización de la empresa Roche ha subido desde el inicio de la crisis un 7,1%, lo que equivale a un incremento de su valor de casi 6.000 millones de euros. Otra empresa farmacéutica, GlaxoSmithKline, ha subido en estos mismos días un 4,5%, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. Respectivamente, ambas empresas son las que comercializan los fármacos Tamiflu y Ralenza, los dos medicamentos que han sido recomendados por la OMS para tratar los posibles casos de gripe aviar hace 5 años y ahora de la gripe porcina. Fármacos que vuelven a ser ahora, insistimos, los recomendados por las más importantes instituciones internacionales. Por cierto, ya lo comentamos en otra edición de La Cara B. Aunque Roche posee los derechos de comercialización del Tamiflu, la patente es propiedad de una empresa californiana llamada Gilead Science, que en contraprestación cobra un dividendo por cada caja de Tamiflu que se vende. Dicha empresa fue dirigida hasta el año 2001 por un hombre llamado Donald Rumsfeld, que después llegó a ser ministro de Defensa de los Estados Unidos. Y es que fue el hombre, Donald Rumsfeld, que recomendó a su gobierno el aprovisionamiento de Tamiflu frente a la gripe aviar. Las acciones de Rumsfeld, las acciones que este hombre poseía en Gillette, aun siendo ministro, ascendían a 25 millones de dólares. Decenas de millones de dosis de estos fármacos fueron comprados por los gobiernos de todo el mundo ante la crisis de la gripe aviar. Actualmente, solo con los que se disponen, solo con los fármacos de estas características que disponen los gobiernos, habría 200.000 dosis de estos medicamentos para paliar los síntomas de la nueva gripe. 200.000 dosis por cada enfermo. Pese a ello, los estados anuncian que van a actualizar sus reservas. El caso del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es uno de los más llamativos. Ha destinado un fondo de 1.500 millones de dólares para hacer acopio de ambos tratamientos. Hemos sacado la calculadora. Tengamos en cuenta que en el mundo muere un niño cada 5 minutos por no tener acceso a fármacos y a asistencia sanitaria. Si ese dinero, si esos 1.500 millones de dólares se emplearan en estos niños, se podría salvar la vida de todos los que morirán por falta de asistencia en los próximos 10 años. Se salvaría la vida, por tanto, de casi 200.000 niños. Y luego dicen que la humanidad está en riesgo por culpa de esta nueva gripe. Os vamos a dar más datos. Atención también, hablamos del Tamiflu, nombre comercial del fármaco cuyo principio activo es el oseltamivir. Este fármaco es el recomendado nuevamente para hacer frente a la gripe que nos ocupa en estos momentos, la gripe tipo A H1N1. Pregunta, ¿es completamente útil este fármaco? Leemos una información científica publicada en enero de 2009. Pertenece al Boletín Epidemiológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país a través del Instituto de Salud Carlos III. Se trata de una información elaborada por el Grupo de Vigilancia de la Gripe en España. Dice textualmente: se ha comunicado la existencia de una proporción elevada, 13%, de virus AH1 circulando en Europa resistente al oseltamivir, con cepas resistentes en Dinamarca, Francia, Noruega y Reino Unido. A 9 de abril de 2008 se han notificado virus AH1N1 resistentes al oseltamivir en 19 países, España incluida. Así reza la información, y ese es el fármaco que para este virus están adquiriendo todos los gobiernos. Hablemos de las características científicas de este virus. Ya se conoce por completo su carnet de identidad. Se trata de un nuevo tipo de gripe H1N1. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores pandemias de gripe causadas por el H1N1, hay una serie de diferencias importantes. Una de ellas es que no porta una mutación en el GPB1, que fue el gen que hizo letal al virus que causó la muerte de millones de personas en 1918, la famosa gripe española. Además, la variante de maglutina que porta, a la que se refiere la H de su nombre científico, es diferente a la que se encontró en el código genético del H5N1, que era el famoso virus de la gripe aviar, que aunque no pasó de ser un virus que no se contagió en seres humanos, su capacidad letal de haberlo hecho habría sido elevada precisamente por este asunto. Pues bien, estas características letales no se encuentran en este nuevo virus que mantiene en vilo al mundo entero. Se trata, por tanto, de un nuevo tipo de gripe común, pero gripe común al fin y al cabo. Pese a todo, y mientras sean racionales, las medidas de precaución y observación del avance de la epidemia son bienvenidas. Cierto es que existen en este virus una serie de características especiales. Por ejemplo, aunque la mortalidad en los casos registrados se produce en personas que están en el umbral de riesgo antes mentado, las personas que lo han contraído hasta ahora son de todas las edades y condiciones, si bien los tratamientos han resultado efectivos en el 100% de los casos en los pacientes tratados fuera de México. Pero como señalamos, el virus tiene unas características especiales. Como todos, tiene sus 11 genes repartidos en en 8 fragmentos que en este caso proceden de 4 virus diferentes, lo cual sí es una novedad. Es decir, tiene bases de gripe porcina y aviar. Como todos los virus de la gripe, eso sí, puede mutar en el futuro. Y es que la gripe es un virus que muta de forma constante, razón por la cual son necesarias las vacunas anuales, ya que de un año a otro las características del virus cambian. El temor de los epidemiólogos es que esta nueva gripe evolucione de forma negativa en una futura mutación, pero también hay que decir que la inmensa mayoría de las mutaciones que sufre un virus son desechadas y no aumentan su peligrosidad. El peor escenario sería que esta nueva gripe se extendiera por Asia, en donde comienzan las gripes estacionales, y que allí se recombinara o mutara en una versión de mayor letalidad. Algo así pasó con la gripe española de 1918, pero como hemos dicho, aquel virus contenía una serie de elementos peligrosos que el actual no tiene, y otro riesgo, quizá el mayor de todos. Y debido a su sí demostrada alta capacidad de contagio, es que el virus llegue a países del tercer mundo, donde cualquier virus, por poco letal que sea, puede causar estragos debido a las deficiencias sanitarias. Este virus en el cuerpo de un español no causa problema alguno, sin embargo, el mismo virus en el cuerpo de un habitante del centro de África podría provocar su muerte. Para evitarlo, la Organización Mundial de la Salud y los países ricos hemos enviado al tercer mundo 2,5 millones de dosis antigripales con destino a los 72 países más pobres. Esa es nuestra peculiar generosidad. A los países pobres, a los que de verdad pueden estar en peligro, les hemos dado un insignificante 1% de los fármacos adecuados de los que disponemos. Menuda generosidad. Toda la humanidad está bajo la amenaza de esta pandemia. Evidentemente, la humanidad está amenazada y en peligro, pero no por culpa del virus H1N1. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Diez minutos para llegar a las 4 de la madrugada y después de toda la exposición de datos y eso que ha habido que resumir alguno de ellos sobre esta gripe, yo creo que a partir de este momento mucha gente puede relajarse y no tener tanto miedo a lo que está ocurriendo y tener miedo a lo que tenemos siempre y sobre todo que es en los países del tercer mundo en donde sí puede haber una amenaza mayor precisamente por las deficiencias sanitarias y por los problemas inmunológicos que tienen las personas que viven allí desgraciadamente por sus condiciones sociales de marginalidad y de pobreza. Ellos sí tienen el problema y solamente les hemos dado el 1% de nuestros fármacos. El 1% para quienes tienen peligro. Y mientras bueno. Egipto quemando cerdos. Sí, que nos lo manden. Exacto. Que nos manden los jamones, que ya damos buena cuenta. Es 21 que, días comiendo cerdos. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que cuando, como es el problema fuera de los cerdos, la gripe la tenemos los humanos, ¿no? Uh-huh. Pero no, bueno. Pero nosotros nos queremos sacrificar y queremos hacer el experimento que en su día también pues en conventos de clausura hicieron de pues, las aportaciones del jamón. Sí, entonces, para demostrar que los cerdos no nos pueden contagiar, nosotros nos comprometemos a estar comiendo jamón durante varios meses para demostrar que no nos contagiamos. Exacto. Nos pueden enviar todos los jamones que quieran. Que no pasa absolutamente nada. Porque cuando ocurrió la problemática de la gripe aviar, que fue todavía peor que esta, en el sentido del miedo que se generó, yo creo que fue incluso peor que esta, que da la sensación de que en las próximas semanas o próximos días se va a suavizar un poco todo este miedo. ¿No? A mí me da la sensación, yo creo que sería algo bueno, y tener presente todos los datos que hemos dado. Ojo que ha habido algunos que son verdaderamente importantes, y sobre todo esa cifra de 500.000 víctimas anuales por culpa de la gripe común, de las consecuencias de la gripe común y de el derivamiento en otras enfermedades. Pero que el consumo de la carne y de las aves, como se produjo un descenso radical con el tema de la gripe aviar, no causaba ningún problema. Lo mismo ahora con esto. Ayer lo estuviste contando, Martín, con un especialista. Sí. Y bueno, que sí va a recordar eso porque hay mucha gente en este país que depende de esa ganadería, además, ¿no? Yo me quedo con el dato de Sergio, 5 J. Sí, ¿no? ¿Eh? Sergio se apunta también al experimento y lo contamos. Nosotros nos apuntamos al virus 5J, ¿no? Sí. A ese sí. Ese sí lo queremos contraer. Desde luego. Mira, pues siguiendo un poco el hilo de este tema, ahora está circulando por internet una noticia. Y es el pasado 2 de abril, durante la reunión del grupo del G7 integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Japón, se dieron dos conclusiones fundamentales. Bueno, aquí pone dos, pero en realidad luego indican tres. La economía mundial necesitaba un cambio. El FMI destinaría 500.000 millones de dólares para ayudar a las economías emergentes. Y después luego vino la reunión privada del presidente Obama y Felipe Calderón el 16 y 17 de abril. Sorpresivamente, el jueves 23 de abril, el presidente de México convoca una reunión de emergencia con su gabinete y por la noche el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, anuncia en cadena nacional la aparición del virus de la influenza y las medidas inmediatas, como la suspensión de las clases a todos los niveles. El 24 de abril, el G7 declara la economía mundial que debería ponerse en marcha este año y que se lanzarían todas las acciones necesarias. Luego, el lunes 27, la empresa farmacéutica Sanofi Aventis anuncia que inyectará 100 millones de euros en una nueva planta de vacunas y donaría 236.000 dosis a México como apoyo al control de la enfermedad. De todo lo anterior, pues destacan varias cosas. Desde hace más de dos años, la industria farmacéutica a nivel mundial tendría problemas financieros por la baja en la venta de medicamentos. Si no creas guerras, pues creas enfermedades. Uh-huh. La economía mundial debe ponerse en marcha. Y México, perfecto trampolín para lanzar la enfermedad. De aquí saldrían turistas a diferentes partes del mundo. Curiosamente, los países que reportan enfermos que estuvieron en México y están reforzando su cerco sanitario son los países que integran el G7. ¡Qué raro! Y luego dice, yo anexo, este oyente, los siguientes puntos. Si realmente es tan contagioso, ¿cómo y dónde están las familias de los muertos? Si la influenza porcina es una mutación del virus original de los cerdos, entonces el brote de la infección debería haber comenzado en el campo y no en las ciudades. Y por último, ¿por qué no han mostrado una entrevista con algún enfermo? Bueno, yo sí he visto declaración de enfermos. Algunas, sí, y hoy incluso de enfermos españoles que ya están en sus casas o de familiares diciendo que incluso los síntomas que han presentado son mucho menores que en cualquiera de las otras gripes que todo el mundo una vez u otra en su vida ha tenido. Esta información es cierta y esa reunión se produjo y estuvo Barack Obama unos días antes de que se declarara esta alarma en México con el presidente mexicano Felipe Calderón. Lo que ocurre es que determinadas informaciones pueden llegar a hacer creer algo que en absoluto defendemos, y es el hecho que en algunos sitios ya se ha dicho de que sea una gripe, un virus fabricado con el objeto de provocar algún tipo de cataclismo o una reactivación de la economía al estilo como se reactiva a veces con las guerras. En este caso, primero, no sería así. Una crisis de estas características es perjudicial para la economía. Es bueno para determinadas economías y determinadas empresas, pero a nivel global no es bueno. Y cuanto más miedo se propague, peor es para la economía. Se va a hablar menos de economía, que también es importante, igual para algunos, ¿no? Claro, pero es peor en general para la economía. Distraer la atención de un problema nacional no está nada mal como inventarte un enemigo, pues desviar la atención hacia un tema, asunto internacional. Exacto, ¿no? Pero eso puede tener que ver con la potenciación del riesgo y de la amenaza y la utilización de dicha amenaza. Por ejemplo, vino muy bien en México, en un año en que se esperaban muchas propuestas el 1 de mayo, la suspensión de las manifestaciones del 1 de mayo allí y en otros países americanos para evitar concentraciones humanas, ¿no? Pero esa es la utilización que se puede hacer, pero que el virus es normal, es un virus de la gripe, ya está perfectamente identificado a nivel genético, se conocen todos sus aspectos, no ha sido fabricado de forma artificial, es una mutación más porque es un virus que muta mucho, pero que no es tan grave como se nos ha dicho, que es igual de grave prácticamente que cualquiera de las otras gripes comunes que se viven y que, bueno, a partir del otoño surgen de Asia hacia el resto del mundo, ¿no? De minutos que le hemos dedicado, ¿no? Sí, sí, de sí. Comunicación. Sí, no, y luego, pues, por otro lado, a lo mejor es intentando sacar algo positivo, pues sirve como de ensayo entre los diferentes organismos de salud y los países, un poco para esa coordinación en previsión a una pandemia realmente grave. Pero el problema si se originara es que algún día. Si algún día llega una pandemia realmente grave, que podría ser posible, pero especialmente en los países pobres, porque el nivel ya de desarrollo es tan grande que es difícil que ocurra algo como pasó con la gripe española, que no tuvo su origen en España, pero bueno, si se le llamó gripe española, de 1918. Pero las condiciones sociales, económicas, la pobreza, Europa en mitad de una guerra terrible como era la Primera Guerra Mundial, la situación no es la misma y por eso el efecto no sería el mismo. Pero el problema de estas alarmas es que cuando venga el lobo de verdad, igual ya nadie lo cree después de tantas alarmas que después han quedado en nada, ¿no? Y ese sería el gran problema de estos estos casos. Esperemos que no, ojalá, que sí, ojalá. Se crea. Bueno, pues otro asunto digno de la cara B. Dice Roberto Granda, el expresidente italiano Francesco Cossiga ha declarado al diario Corriere della Sera que los atentados del 11S los planeó y realizó el Mossad con la ayuda de la CIA y del mundo sionista para acusar a los musulmanes e inducir a los países occidentales a participar en las guerras de Irak y Afganistán, y que esto lo saben todas las agencias de seguridad del mundo. ¿Qué os parecen estas opiniones de Cossiga? Cossiga, que presidió Italia entre 1985 y 1992, nos recuerda Roberto, y que además reveló la existencia de la operación Gladio de la OTAN, uh-huh, que cometió numerosos atentados en Europa en los años 60, 70, 80, que luego eran atribuidos a los neofascistas o comunistas. Uh-huh. Bueno, es cierto lo de la operación Gladio, y es un tema que hemos hablado en alguna ocasión con Fernando y que seguiremos hablando. La influencia de algunos servicios de inteligencia, es una opinión absolutamente personal, pero basada en mis investigaciones, he escrito varios libros sobre el tema, de algunos servicios de inteligencia en aquellos sucesos, yo estoy absolutamente convencido de ello. Ya no me atrevo a ponerles nombres, si CIA, si Mossad, si todos juntos, o elementos, que es más probable, elementos específicos de algunos de los servicios de inteligencia más importantes del mundo. Pero no creo que en este caso haya que apuntar al Mossad, es mi uh-huh opinión, ¿no? Aunque pudiera haber información en algunos sectores o en algunos agentes, porque había gente cercana a los hechos vinculada a los servicios de inteligencia israelíes, pero también de otros muchos países, ¿no? ¿Qué se estrelló en la CIA? En la sede... en la CIA. No, en el Pentágono, vaya. En el Pentágono. ¿Qué se estrelló? Bueno... Pues el mundo entero cree que un avión de pasajeros, un 757 de American Airlines. Bueno, pues quien lo diga, que lo demuestre. Todavía no se ha conseguido demostrar. Y Patricia García Martínez es nuestra autora del microrrelato La Prueba. Uh-huh. Dice pues que nos escucha muchas veces descargándose el programa y que no se lo podía imaginar cuando escuchó su nombre y que se había elegido su relato, que se puso a dar gritos. La semana pasada se emocionó, sí, lloró, y además pues dice que para ella ha sido algo muy gratificante porque está pasando por malos momentos, y como no sabía que íbamos a emitir su relato, que había sido seleccionado, pues que la damos subidón, que la ha venido fenomenal. Pues nos alegramos muchísimo con... Lo importante, objetivo cumplido ya con eso que nos cuenta, sí, ¿no? Lo único que nos da un pequeño tironcillo de orejas, y es que dice que comentamos que su pueblo se llama Liana. Y no, su pueblo se llama La Eliana en Valencia. Ah, La Eliana en Valencia. Mea culpa. Dicho queda. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, sábado por la noche, madrugada de domingo, con Fernando Rueda y las consultas de los oyentes en rosa.vientos@onda0.es y muchas otras cosas. Martín Espósito, muchas gracias. Me llaman de Langley, no sé, que allí no se estrelló nada. Silvia Casasola, muchas gracias. A mí me dicen que me espera un 5J por aquí. Os quedéis en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos y después No Son Horas en Onda Cero.